Los jóvenes sienten legítimamente que les entregamos un país de mierda. Los que todavía estamos vivos, lo mejor que podemos hacer por ellos es tratar de comprenderlos, para que no se los lleven las cloacas de la vida. Eso es todo. Eso es todo lo que podemos hacer. No tenemos autoridad para otra cosa.